complicado entender que lo que un día fue amar, de un día para otro se vuelva solamente extrañar. Traigo un dolor que me exige que te vuelva a hablar. Me la pienso dos veces para irte a buscar. Tú no vienes y eso duele. Tú no vuelves y me duele. Me duele mi corazoncito de extrañarte tanto. Dime cómo le explico que lo has olvidado. ¿Qué medicina necesito pa' curarlo poco a poquito? Quiero sentir tus besos todas las mañanas, desayunar juntitos en la misma cama, escuchar la canción bajito que te cantaba al oído. Sé que ya es muy tarde pa' recuperarte, pero aquí en mi pecho traigo un desmadre. Tú no vuelves y eso duele. Tanto, dime cómo le explico que lo has olvidado. ¿Qué medicina necesito pa' curarlo poco a poquito? Quiero sentir tus besos todas las mañanas, desayunar juntitos en la misma cama, escuchar la canción bajito que te cantaba al oído. Sé que ya es muy tarde